lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa de esta hora. En este programa, en esta programación especial que tenemos, lo vamos a estar acompañando como todos los días en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles está el simpático, el operador más simpático de esta emisora, Jean Bururú Martínez, orgullo de La Guaira. Y quienes los acompañaremos durante esta hora, Neomar Hernández y Daniel Lara. Hoy tenemos un programa tradicional navideño, Neomar. Sí, porque ya es costumbre. No vaya a decir que tiene un invitado de lujo. Esta es la... Sí, así es cuando uno le pasan como en los soban antes de caerle a golpes a uno. Pero no, sí es tradición, Diego, porque ya es el tercer programa. Tradición, sí, tradición. Está bonito, tradición, pero, tercer programa. De lujo, la palabra es la tercera Navidad que vamos a hacer un programa con Diego Bautista Urbaneja, que nos acompaña el día de hoy. Como ustedes saben, conductor de La Linterna y estudioso de la historia y de tantas cosas. ¿Sabes que esta tenemos vida? Que hacer un programa que yo traiga las congas. Es verdad. El primer programa, vamos a recapitular, el primer programa que hicimos con Diego Bautista Urbaneja, yo no recuerdo de qué íbamos a hablar, Diego, pero entonces terminamos hablando de tus tentativas como candidato presidencial. No, de mi tentativa no. Y se nos fue medio programa no hablando de eso, sino hablando de candidatos presidenciales, específicamente de una que tú apoyaste, que fue Irene Sáenz. Entonces se nos fue medio programa hablando de Irene Sáenz. Vamos a ver de qué hablamos hoy, Daniel. ¿Con qué arrancamos hoy? Ahora voy a empezar hablando de algo que nosotros siempre decimos cuando hacemos nuestra la rocola de los viernes, y cada vez que yo pongo la lupa sale Neomar y dice la favorita de Diego Bautista Urbaneja. Eso es verdad, Diego Bautista, ¿esa es tu cantante favorita? No, mis cantantes favoritas serían Celia y Olga. Ah, Olga. Pero la Lupe está ahí con dos clásicos muy grandes, Adiós y Qué te pedí, ¿no? Tú sabes que la Lupe originalmente imitaba a Olga Guillot. Sí, creo que inició su carrera ganándose un concurso de imitaciones de Olga Guillot. Olga Guillot en una radio cubana. Claro, muy a su estilo después, ¿no? Sí. Olga Guillot no lanzaba los zapatos ni las cosas. No, claro. Pero, y la sobrevivió, de hecho. Olga Guillot sobrevivió a la Lupe. Fíjate lo que son las cosas. Y fíjate, estamos en Cuba, ¿no? Con el tema de Cuba. Y yo creo que uno de los hechos de este CMQ, año... La CMQ era que se llamaba. La CMQ era la emisora, claro. Pero bueno, fíjate, podemos ponernos a hablar como cubanos para completar. Óyeme, fíjate. Pero este año Cuba ha sido noticia, otra vez, con la muerte de Fidel. Y se habla muchísimo de lo que ha sido de eso. Nosotros conversamos este año a raíz de la muerte de Fidel con el escritor Norberto Fuentes. Entrevista que trajo mucho de qué hablar. Y Norberto dijo algo que yo siento que es verídico y legítimo. Fidel Castro inventó un país. O sea, lo que significa Cuba para el mundo es una cosa en función de Fidel, en función de la revolución, en función de lo que Fidel inventó. En el sentido de que cuando tú hablas de cubanización, tú hablas del modelo cubano, y cuando la gente nombra a Cuba, ¿de qué se acuerda? Ya no se acuerda del azúcar. Porque ya la cosa no es, bueno, de los habanos quizás, del ron un poco en algunas partes, pero fundamentalmente el producto principal de Cuba de exportación es la revolución. ¿Tú crees que con Fidel, con la muerte de Fidel se murió ese producto de exportación o es que ahora se potencia con un nuevo No, yo no creo que producto. Cuba tenga ninguna posibilidad de exportar nada ya. Bueno, sigue exportando... Esa cosa, ¿no? Médicos, maestros, instructores deportivos, que sigue siendo su principal fuente de ingresos, pero como modelo no tiene nada que exportar ya. Y ahora no sé, porque con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y se pone en cuestión todo el proyecto Obama de gradualismo reformista en relación al gobierno cubano, no sé, porque si se le cierra esa válvula de escape al gobierno cubano, y Trump se pone muy duro y exigir, como ha anunciado, cambios políticos reales para poder continuar con una política de apertura, yo no creo que Cuba esté en condiciones de proceder a cambios políticos reales. Así que no sé cómo va a ser la camarilla gobernante cubana para salir de ese callejón sin salida. Pero exportar no tiene nada que exportar. Diego, pero si uno vuelca la mirada un poquito más atrás, uno dice, caramba, Fidel pudo meterse en medio continente africano. Estuvo en Etiopía, estuvo en Angola. Fidel estuvo en su momento metido en Chile, estuvo metido en Nicaragua, estuvo metido en Venezuela. Y aquí fue repelido por un componente importante de las Fuerzas Armadas, además por un gobierno decidido a no dejar que tuviese una repercusión en Venezuela la Revolución Cubana. Pero estuvo en múltiples partes del mundo. Era una especie de hombre, así lo dijo Norberto Fuentes, ahora que lo recuerdo y que lo traía a colación Daniel, que era un hombre que pensó que Cuba se le quedaba chiquita y que la revolución no podía encerrarse en Cuba, que su campo de batalla tenía que ser tener una revolución latente, viva, o al menos las tentativas de establecer una revolución en distintas partes del mundo. Yo te preguntaría, Diego, porque yo al día de hoy, más allá de la especulación y de pensar, por ejemplo, que el presidente Chávez tenía una fascinación personal con la figura de Fidel Castro, por verlo como una especie de santón, una especie de tótem, digamos, del comunismo, de la izquierda mundial. ¿Qué tiene Cuba? ¿Cuál es el elemento clave que encierra Cuba y el castrismo para que tantos gobiernos del mundo y para que tantos movimientos políticos del mundo hayan dejado que se les inmiscuyeran los asuntos internos? Bueno, pero esa pregunta valdría quizás para la década del 70 y todavía para el 70, pero después no. Es decir, Cuba es un... Primero, todas las aventuras internacionales de Cuba se saldaron en un fracaso muy estruendoso. Y siguió fracasando estruendosamente hasta que tomó ese segundo aire con la llegada de Chávez al poder en Venezuela por el proceso de fascinación que tú mencionabas, pero hasta la llegada de la ayuda venezolana a Cuba, Cuba era un fracaso absoluto. Y fracasó internacionalmente de una forma, como dije antes, estruendosa. Más allá del papel que haya podido cumplir en las luchas africanas, que es una materia muy especializada, pero militarmente fue derrotada. El Che Guevara salió corriendo de África derrotado por un mercenario británico. Uh-huh. Un mercenario británico, ni siquiera... Así pues. Entonces, uh-huh. Y desde luego, a partir del 80 ya Cuba no tenía ningún efecto internacional de peso, ¿no? Como intentó tenerlo en los años 60 y todavía algo del 70. Pero perdió todo atractivo como modelo el caso cubano, excepto pues para una izquierda muy del mundo intelectual, sobre todo admiradora de una, más bien de un sueño que de una realidad cubana o de una imagen de fantasía de lo que era Cuba. Pero como te digo, yo creo que lo que pasa con Cuba con la ayuda venezolana es que, bueno, entra en esa constelación que armó Hugo Chávez a punta de petrodólares y recuperó parte de la influencia que pudo tener en algunos países, en Nicaragua. Bueno, y que habría que ver, porque Nicaragua es un país en el que está metido en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es esa influencia? Más bien pareciera una influencia de cómo se arma un esquema de poder permanente, ¿no? Uh-huh. Más que de un modelo de sociedad. Sí, pero pareciera que la intelectualidad venezolana y latinoamericana en general, el efecto de fascinación que sintieron por Fidel Castro... no tiene parangón con un liderazgo parecido en otros momentos, ¿no? O sea, el hecho de que aquí se sintiese de que personas como García Márquez, Vargas Llosa en su momento, Cortázar, Sartre, tuviesen una fascinación por ese Fidel que se montó en la montaña y todo lo demás, independientemente de que luego desdijeran algunos. ¿A qué se debería ese fenómeno? O sea, bueno, no sé. A cuestión tropical, romántica. Sí, quizás. Yo la verdad es que ese es un tema que no estudiaba en profundidad. Pero me iría por ahí, una cosa romántica, ver pues una figura heroica que además arropado de marxismo, que tenía en esa época todavía una fuerte, un fuerte evidencia en el mundo intelectual. Por ahí me iría yo, ¿no? Y desde luego, tú que hablabas de un país inventado también, y es un tema que he estado tocando yo estos días en La Linterna, la invención de una Cuba precastrista como un país infernal, uh-huh. Atrasadísimo, pobrísimo, y resulta que eso no tiene nada que ver con lo que era la Cuba precastrista. No están los números, no lo revelan. Amén de que no hubiese libertades públicas, ¿no, Diego? Porque tampoco fue Cuba una... No, no, una, claro, un había poco una, de democracia. Era una, pero el caso de Batista, uh-huh. El caso de Fulgencio Batista es un caso... yo no tampoco puedo decir que lo he estudiado con uh-huh. profundidad, pero es un caso rarísimo. Uh-huh. Fulgencio Batista en un momento dado gobernó con el Partido Comunista. Es decir, es una evolución muy rara, pero claro... En el momento en que llega Castro al poder, sí forma parte pues, de la constelación de dictadores latinoamericanos, que no era precisamente una cosa muy bonita. ¿No? Vamos a un punto que es neurálgico y con el que podemos cerrar este primer segmento. Cuando tú revisas Cuba, si lo quieres revisar en términos generales, no hay una experiencia previa al castrismo que remita, al menos de manera perdurable, a un experimento democrático, como el que tuvo Venezuela en 40 años, que... No podemos decir, ni mucho menos, que fue perfecto, pero tenía necesarias dosis de libertad, necesarias dosis de una economía que más o menos, a pesar de estar sustentada en el elemento rentístico, era una economía que caminaba. Y bueno, unos avances importantes. Eso, Diego, quizás es lo que hace que mucha gente, creo yo, en el subconsciente de mucha gente, orbite aquello de que no se va a replicar en Cuba lo que no se va a replicar en Venezuela lo que ocurrió en Cuba, porque hay una experiencia democrática previa. ¿Tú crees que eso tiene asidero? Sí, yo sí. Claro, fíjate tú que en el año, cuando cae Pérez Jiménez, tampoco Venezuela puede reclamar una experiencia democrática. Apenas los 3 años del trienio de Acción uh-huh, Democrática, uh-huh. que también había tenido su equivalente en Cuba, digamos, con los gobiernos de Prío Socarrás uh-huh. y Grau San Martín. Correcto. Y tal, una pequeña experiencia uh-huh. democrática. Y bueno, Venezuela tuvimos la suerte de a la caída de Pérez Jiménez, caemos en manos de un liderazgo democrático, mientras que Cuba, a la caída de Batista, que sería como el paralelo, uh-huh. cae en manos de lo que hubiera podido ser también una evolución democrática, pero bueno, que cogió para donde sabemos, pues la dictadura comunista de Fidel Castro. Es un tema muy interesante. Yo creo que quizás para el próximo corte que ya nos toca, vamos a cerrar con algún punto, pero vamos a ir al corte y ya venimos con esta conversación con Diego Bautista Urbaneja. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en esta emisión especial de Y Así Nos Va, y el tema que quedaba en el aire en el corte precedente tiene que ver con algo que señalabas entre líneas, Diego, y tiene que ver, en definitiva, con cómo el liderazgo político puede hacer que un país tome un determinado rumbo. Tú decías que paradojas de la vida y del destino, en Cuba, a la caída de Batista, que por supuesto las distancias deben ser salvadas y todo lo demás, podrían alogarse en alguna medida a la caída de Pérez Jiménez, porque eran dictadores militares ambos, caen más o menos en la misma época, año 58-59. Fíjate cómo en Venezuela hay un liderazgo democrático que conduce la evolución del país hacia el fortalecimiento de una estructura de partidos políticos, de libertades públicas, de democracia. En fin, en Cuba la cosa se tuerce hacia la declarativa de Fidel Castro, eminentemente marxista-leninista. Esto nos lleva al punto central, Diego. El liderazgo político es determinante para lo que ocurre en un país. Parece, cuando traemos la discusión a tiempo presente, que por ejemplo la catástrofe económica que vivimos en nuestros días, que el FMI la proyecta en los peores términos para el año próximo, inflación que podría llegar hasta el 2200%, mucha gente puede pensar que los gobiernos o un gobierno colapsaría por una crisis económica. Pero parece, Diego, que si no hay un liderazgo político responsable que conduzca eso hacia un sentimiento y hacia una operación, digamos, una armazón operativa que lleve el cambio a buen término, eso se quedaría allí y no habría ningún cambio en Venezuela. ¿Cómo evalúas tú la importancia del liderazgo político entonces en este sentido? Antes de entrar a tu pregunta, Neomar, una referencia de nuevo al tema cubano-venezolano, uh-huh. porque también acuérdate que la caída de Batista se produce por después de una lucha, de una guerrilla exitosa, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver, bueno, con la característica del ejército cubano, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, Castro triunfa después de una lucha armada, que uh-huh. no es el caso venezolano. Así es. Eso hace una diferencia. Luego también yo no sé. Cuestiones sino que tienen que ver con la cultura política ya en un sentido muy amplio de la palabra de los dos países, pero nos cuesta imaginar a los venezolanos que después del 23 de enero aquí hubiera habido pelotones de fusilamiento. O sea, no nos imaginamos ni siquiera a los esbirros de la Seguridad Nacional que los fusilaran. Hubo uh-huh. algunos linchamientos, si mal no recuerdo, uh-huh. pero la idea de unos juicios populares y fusilar a los, eso no es venezolano, no pareciera que hubiera podido ocurrir. Y bueno, también el hecho de que las Fuerzas Armadas venezolanas estaban a la caída de Pérez Jiménez intactas, ¿no? Que fue, por cierto, lo que permitió derrotar después a la guerrilla de los años 60. Entonces, no así las Fuerzas Armadas cubanas. Entonces, ahí hay unas diferencias que vale la pena por lo menos recordar. Ahora, en relación a tu punto, sí, yo no tengo la menor duda que y sobre todo en circunstancias tan críticas como la que estamos viviendo en Venezuela, la altura del liderazgo político juega un papel clave, crucial. Y como tú has sugerido, si el liderazgo político democrático no se pone a la altura de las enormes exigencias que tiene este país en este momento desde el punto de vista de su crisis, pues el desenlace es impredecible y puede coger literalmente para cualquier lado. Y eso es un punto que yo lo he dicho mucho en mi programa, me estoy poniendo fastidioso de tanto que lo he conversado últimamente, incluso con gente de la MUD. Mire, esta es la crisis más importante que ha tenido Venezuela en su historia, y así como la crisis del 58, el otro lo decía en la cátedra de Piata Maya, la que tú también uh-huh. fuiste, la crisis del 58 lo agarró a Venezuela desde el punto de vista político con un dream team. Eso era un dream team. Caldera, Jóbito, Betancourt, Prieto, Leoni, Calvani, Alirio Ugarte. O sea, un dream team, un gol de la fama completo ahí. Una crisis que era bastante sencilla de resolver, porque Pérez Jiménez no dejó un país arruinado, ni mucho menos, todo lo contrario. Ahora nos agarra esta crisis de quinto piso con una dirigencia política que no... Caramba, con todo respeto y con todo afecto, no, pareciera no casar los puntos de aquella, ¿no? Y ellos tienen entonces que hacer un esfuerzo muy especial de superación y de responder a unas enormes expectativas que la población tiene en ellos y tiene que contar con ellos, porque ellos son los dirigentes. Y ellos son los que asumieron ese papel y han dicho que esa es su vocación. Entonces, y si eso no está a la altura de las tareas, pues mira, va a pasar lo que tú dices, que eso se queda ahí para que coja para cualquier lado. Pero al revisar a la dirigencia que tenemos actualmente, también hay una preocupación, cuando, por supuesto, toda comparación es odiosa, pero estamos hablando, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero estamos hablando de que Betancourt, Leone y Caldera y Jóbito en el año 58 tenían muchísimos años de experiencia política. Y muy dura. Estamos hablando de exilio, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de un Jóbito Villalba que estuvo preso casi desde que se bajó de dar discurso en el Panteón hasta que murió Gómez, que prácticamente creo, con grillete y exilio y todo lo demás. La dirigencia política venezolana, no es que uno les desee que pase por todas esas cosas, pero a la dirigencia política venezolana parece que sí, todavía no tienen la experiencia de enfrentarse a situaciones tan duras como esa, como para quizá estamos en un momento en el que este es el periodo en el que van a surgir los liderazgos, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que es así, como tú dices, pero eso, claro, ¿pero qué quieres tú? Que yo me pusiera unos grillos en mi casa. Por supuesto. Me tocó vivir en democracia. No, exactamente. Es decir, me tocó vivir en democracia, e incluso en estos años tampoco era un régimen que me iba a mandar Castillo Libertador uh-huh. o La Rotunda con unos grillos ni con un Hereo Pacheco para que me torturara. Entonces, bueno, me tocó una vida comparativamente mucho más sencilla desde el punto de vista biográfico y me agarra una personalidad formada en una circunstancia mucho menos exigente, me agarra, que me tengo que enfrentar con este monstruo que es la crisis venezolana actualmente. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso digo, es una cuestión que ellos la dirigencia política tiene que encontrar la manera. Pues no digo que tenga que ponerse unos grillos para, claro, inventar una... Uh-huh. Estuvieron presos, pero, uh-huh, ¿cómo se llama? Encontrar la manera de responder a la enorme responsabilidad que tienen y las enormes exigencias que derivan de la situación que tienen que enfrentar. Aparte de eso, tenemos otra particularidad, unos partidos agotados. No en cuanto a número de militantes, que muchísimos se les ve que tienen fuerza de militancia, agotados como proyecto algunos de ellos. Los partidos más antiguos, como Acción Democrática, y COPE prácticamente desaparecido, una Acción Democrática sin un proyecto renovado, una Primera Justicia con muchísimos dirigentes y muchísima militancia, pero no sabemos cuál es el proyecto de Primera Justicia a estas alturas. Una cosa que se puede ver también en Voluntad Popular, que lamentablemente tiene a su máximo dirigente preso, al igual que el Nuevo Tiempo, que tú conocerás mejor que nosotros. O sea, no solamente es un problema de la dirigencia, sino también de los partidos como instituciones, ¿no? Claro. Yo creo que ahorita la MUD, los partidos constituyentes de la MUD tienen que ponerse a trabajar muy duro a resolver esos problemas. A mí no me gusta esta frase que a lo mejor yo mismo le he dicho, pero bueno, es un poco resignada y no y conformista y no me gusta, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Bueno, independientemente de esa frase, yo creo que los partidos tienen que, y sus dirigentes tienen que sentarse a resolver graves problemas que hay ahorita y que se pueden resolver, porque hay con qué, problemas de demostrar capacidad de gobierno, problemas de demostrar al mundo que es una fuerza capaz de gobernar y una fuerza creíble. Y otra manera también, creo que tienen que diseñarse otra manera de vincularse a la crisis social y económica. Existe una cantidad de instrumentales, de asociaciones, de gremios, de sindicatos, de agrupaciones de trabajadores informales de todo tipo que no se usan para la lucha política, ¿no? Entonces se tiene una concepción de la actividad social más del tipo asamblea de ciudadanos, puerta por puerta, cosas de ese tipo que para usar una palabra que yo he rescatado en la linterna estos días, en la palabra que se usaba mucho en la izquierda, en el MAS la usábamos mucho, es gas. Eso es gas. Asambleas de ciudadanos y cosas de esas son cosas que no son instrumentos. Está muy bien que se hagan y por supuesto son necesarias y formas de participación perfectamente válidas, pero a la hora de tú presionar políticamente desde el punto de vista social, necesitas gremios, necesitas sindicatos, necesitas gente que en un momento dado te pueda parar una cosa. Algo más orgánico. Que tenga control, que tenga poder, ¿no? Y eso existe, uh-huh, eso existe. O sea, si tú te pones a la cantidad de dirigentes sindicales, gremios, de sindicatos, de magisteriales en salud, en el gremio del transporte tan importante, que están dispuestos a participar en una forma mucho más orgánica en un proceso de protesta social, eso está allí disponible. Y la MUD tiene que ponerse ahí, en gastarse ahí y ponerlo a funcionar. Diego, tú hablas de toda esta situación y yo veo, yo digo, bueno, la situación que se ha planteado de crítica a la Mesa de la Unidad, yo a veces, cuando la gente empieza a buscar explicaciones, entonces trata de proponer, porque como siempre, lo que sigue a la crítica debe ser supuestamente la propuesta. Entonces hay gente que dice esto, de que debe ser ampliada la representación de la MUD, debe ser ampliada la vocería, que si deben incorporarse los gremios, que si deben incorporarse los estudiantes. Yo no sé si eso es bueno o es malo, o sea, en términos efectivos de realmente reconducir una política exitosa en la MUD. Pero hablando de esto, yo pienso que si la MUD es un conglomerado de partidos, la crisis debe estar dentro de esos partidos. No debe ser una cosa aérea, no debe ser que es meramente un problema de vocerías o de cómo se organiza la partida. Yo creo que es un tema de crisis de los partidos. Y tú hablabas de todas estas asociaciones, de todos estos gremios, de todas estas formas de conducir el país. y veo a una Venezuela que actualmente es la Venezuela de la crisis de las instituciones. No hay en Venezuela actualmente instituciones que hayan perdurado, como la CTV, tú veías la CTV antes, veías a la propia Fedecámara, como veías a los gremios del magisterio. Están muy golpeados todos. Si tú observas toda esta situación y después la llevas a los partidos, ves a unos partidos sumamente refractarios. Ya vamos a hacer el corte comercial. La cosa es un poco amplia, pero podemos dejarla planteada. Los partidos son refractarios, Diego, a la crítica. Hay una descomposición institucional terrible. Justo es decirlo también, los partidos han sido ahorcados económicamente en todos estos años. Y hay gente que piensa que no, pero la política, para funcionar en términos organizativos, tiene que tener un financiamiento. Si no, probablemente no funcione. Entonces, hay una gran cantidad, un gran mar de fondo en términos organizativos en los partidos, que creo que debe ser corregido. Y yo te pediría a ti propuestas para corregir, haciendo buena la tesis de que la crisis de los partidos, ¿cuáles son esas propuestas que pueden comenzar a corregir en términos generales la situación interna, que creo que yo que es muy grave, dentro de los partidos? A la vuelta del corte, la respuesta de Diego Bautista Urbaneja. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Bien, continuamos con este programa especial, de esta programación especial para estos días de diciembre. Había quedado una disertación en el aire de Omar con respecto a lo que podían ser las recomendaciones para los partidos hoy en día. ¿Qué piensas, Diego? Bueno, primero déjame nomás, tú expresar, dejaste ver una reserva en torno a la incorporación a la conducción política del mundo de la organización social. Yo comparto esa reserva. Yo no, cuando yo hablaba de la necesidad de incorporar a estos instrumentos más o menos organizado el mundo social y económico al proceso de protesta, no pensaba en incorporarlos a los procesos de decisión política en una especie de gran asamblea o qué sé yo. Yo creo que era simplemente que el mundo político se conectara con ese mundo social organizado y estableciera una relación que funcionara, ¿no? Pero no que los dirigentes sindicales o los dirigentes de las asociaciones económicas empezaran a participar en la MUD, por ejemplo, ni cosas de eso. Yo sí creo que la MUD debe ampliar su espectro de liderazgo político, incluido allí. Eso sí creo que debe haber una mayor presencia de personalidades y políticas y organizaciones políticas importantes que la que hay ahorita. Pero yo me mantendría en el mundo político y que ese mundo político establezca con el mundo social una relación que funcione. Eso es a lo que yo me refería. Ahora, en relación a la crisis de los partidos, yo creo que cada partido tiene una configuración de crisis particular, ¿no? Yo creo que los problemas que puede tener AD como organización no son los mismos que tiene Un Nuevo Tiempo, no son los mismos que tiene Voluntad, o no son los mismos que tiene Primero Justicia, para referirme pues a los cuatro partidos que más suenan, ¿no?, en el ambiente político nacional. Entonces, una tesis general, porque también uno siente aquí que es muy fácil caer en lugares comunes y sí, en clichés, tú sabes que si democracia interna, que si debate. Y bueno, cuando tú sabes las circunstancias concretas de dos partidos que tienen a sus líderes fundamentales, uno preso, duramente preso, otro en una situación pues intermedia, la famosa casa por cárcel, pero que en todo caso introduce distorsiones en la conducción política de esos dos partidos, porque, por razones obvias, pues si tú eres miembro de Voluntad Popular, la situación de tu líder fundamental es un condicionante anómalo que condiciona toda la vida del partido, y eso es legítimo. Tú no le puedes decir, no, olvídate que Leopoldo López que se pudra y ustedes hagan, no se puede, ¿no? Para ahí, y mucho menos si tú eres de Voluntad Popular y que tienes a Leopoldo como tu principal líder. Uh-huh. Entonces introduce distorsiones que no tiene AD. AD no tiene a su líder fundamental preso. No lo tiene, creo yo, demasiado presente, bueno, ¿no? Entonces, y no lo tiene, no lo tiene PJ, uh-huh, tampoco. Entonces, uh-huh, son circunstancias de manera que no sé, yo aquí sería como muy es un llamado a que la dirigencia tome conciencia de su enorme responsabilidad. Eso no tiene receta, eso es una cosa individual, que los tipos digan, mira, vale, no podemos seguir, el país tenemos una enorme responsabilidad histórica y el país está esperando muchísimo de nosotros y tenemos que estar a la altura de eso y vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Y de ahí no puedo ir más allá, más concreto, por lo primero, porque te dije, repetir los clichés que son válidos, no que sean... Son lugares comunes y como lugares comunes probablemente son verdad, que más democracia interna, más debate doctrinario, más preparación técnica, más con relación con la sociedad, todas esas cosas son verdad, pero son muy genéricas y creo que cada partido tiene que afrontar su configuración crítica particular que le permita hacer un aporte positivo a esos grandes niveles de exigencias que he mencionado, ¿no? Ahora, cuando se analizan los partidos y la acción de la Mesa de la Unidad, las posiciones frente al diálogo que este año, bueno, terminaron como terminaron, siempre pareciera quedar de lado el tema militar. Pareciera que con el caso militar, con el asunto del tema militar, seguimos teniendo dentro de los partidos y dentro de todo lo que es la revisión de la situación nacional un tabú. O sea, el como si el sector militar no existiera y como si este no fuese un gobierno con una... Si no lo vemos como un gobierno militar, por lo menos sí podemos verlo como un gobierno militarizado. O sea, nosotros tenemos ese tabú militar con el tema militar y que entonces aquí cuando se diga o cuando se le haga un llamado a los militares para de conciencia, siempre termina siendo entonces una cosa subversiva, ¿no? Tú estás llamando a una intervención militar. Hay todavía forma de hablar del sector militar en esta Venezuela. Mira, primero yo el tema militar, yo empezaría por decir algo, ¿no? Las fuerzas democráticas y la población venezolana tienen que tener en cuenta que más allá de la presencia de militares con nombre y apellido en altísimos cargos, más allá de todo lo que se dice sobre la corrupción que ha estado presente en algunos altos jefes militares, etcétera, etcétera, y todo lo que chorrea por ahí, hay una realidad que las fuerzas democráticas tienen que tener en cuenta y la población venezolana tiene que tener en cuenta. A lo largo de estos 18 años se ha construido una nueva institucionalidad militar en Venezuela. Es decir, las Fuerzas Armadas Venezolanas actuales, con las que se va a encontrar cualquier futuro gobierno venezolano, no son las Fuerzas Armadas de 1998, son otra cosa. Uh-huh. Con una nueva doctrina, con una nueva organización, con unas nuevas objetivos, que hay que revisar y que hay que tratar democráticamente. Es decir, tú no puedes llegar a decir, bueno, entonces las Fuerzas Armadas otra vez a sus cuarteles como en el año 98, porque eso ya, ahorita, eso así no corresponde a la realidad que tienen esas Fuerzas Armadas a lo largo de 18 años oyendo sobre sí misma y diciendo sobre sí misma. Uh-huh. Entonces tú tienes que pensar en una política hacia las actuales Fuerzas Armadas de debate de todas esas cosas. Por ejemplo, yo le empezaría por preguntarle a las Fuerzas Armadas, mire, ustedes se construyeron sobre la base de unas hipótesis de conflicto, de guerra simétrica, de guerra antiimperialista, uh-huh, que correspondían a la política y a la geopolítica de un gobierno dirigido por Hugo Chávez, que en la hipótesis de un nuevo gobierno se caen por su propio peso. No, porque aquí no va a haber entonces ni invasión imperialista, ni guerra simétrica, ni guerra de cuarta generación, no va a haber guerra. Entonces, como ustedes se construyeron sobre esa doctrina, y esa doctrina se cae porque se cayó el esquema político, que por eso... Entonces tenemos que discutir qué nueva doctrina le vamos a dar a esas Fuerzas Armadas que tenemos. Estoy poniendo esto como ejemplo del tipo de discusiones, sí, que hay, en el que hay, claro, que entrar democráticamente, porque las Fuerzas Armadas son lo que son en este momento. Uh-huh. Entonces, bueno, yo sé que ustedes estudiaron estos manuales y estudiaron la guerra simétrica y estudiaron la guerra de cuarta generación. Bueno, ahora tenemos que conversar en otros términos. Y eso lo tenemos que hacer respetando esas Fuerzas Armadas. Claro, pero entonces, es un tema que uh-huh, quería detenerme en él, sí, porque es un tema que y perdóname un poquito la inmodestia, uh-huh, en ese caso, creo que nunca se habla así, ni se plantea en estos términos, uh-huh, sino que si se van a dar un golpe, que si no van a dar un, correcto, golpe. Vamos a empezar por saber, bueno, estas Fuerzas Armadas que tenemos ahorita son unas Fuerzas Armadas con unas características distintas a las Fuerzas Armadas que conocimos antes de que Chávez llegara. Claro, al país. Sin duda alguna. Y a partir de ahí es que tenemos que empezar a trabajar ese tema. Ahora, yo, yendo al fondo, a lo que creo que es el fondo de tu pregunta, yo tengo que confiar en que esas Fuerzas Armadas, pues si no, si estamos fritos, uh-huh, en que esas Fuerzas Armadas van a respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano. Porque, bueno, ese es su supremo mandato. Si no lo hacen, bueno, ya se vería, pero yo tengo que partir de que lo que tiene, sí, que lograr la voluntad política mayoritaria del país es lograr expresarse, encontrar cómo expresarse legítimamente para que las Fuerzas Armadas digan, bueno, señores, esta es la manifestación de la voluntad democrática de Venezuela y nosotros no tenemos ninguna otra cosa que hacer que acatarla. En todo caso, tú lo que ves en el futuro en un país que cambie, donde cambie este régimen, donde cambie esta situación, es un cambio en la filosofía de esa Fuerza Armada también. Bueno, ese fue el ejemplo que puse. Porque es necesario. Desde luego, ¿no? Y consecuencialmente en la organización, porque esa filosofía dio lugar a una organización, sí, y dio lugar a los ready, a todas esas cosas que conocemos. Si tú cambias la doctrina, tienes que cambiar la organización. Pero eso tienes tú que hacerlo democráticamente, en conversación y en persuasión y en discusión democrática con esas Fuerzas Armadas que te vas a encontrar como corporación. Pero ¿y dónde queda entonces la subordinación de la Fuerza Armada al mundo civil, al poder civil? El poder civil podría decir, no, mira, aquí, por ejemplo, aquí se elimina esa filosofía. O, por ejemplo, nosotros no queremos tener más una Fuerza Armada. O queremos reducirle el tamaño. No, está bien. Yo te estoy diciendo cómo creo yo que tiene que manejarse el asunto políticamente. Claro. Ahora, si en definitiva, si la voluntad política es una ley, una cosa, bueno, ya eso es otra manera de tratar el asunto. Uh-huh. Pero yo te estoy diciendo cómo pienso yo que habría que abordar el asunto una vez que tú sabes que se ha construido a lo largo de 18 años otras Fuerzas Armadas en el país. Uh-huh. Diego, cuando se hace un... Vamos a hacer la pausa comercial, ¿la hacemos ya? Sí, vamos a plantear esta cosa antes de ir a la pausa. Cuando se hace un conteo de cañones y lo llevamos al argot militar, de lado y lado frente a un escenario donde haya que producir una negociación que satisfaga o que al menos deje bien a ambas partes, y con ambas partes me refiero a la Mesa de la Unidad Democrática y al PSU, ¿qué tiene cada lado para negociar? ¿Qué es lo que tú le ves a la Mesa de la Unidad Democrática y qué le ves al PSU como activos que se puedan poner en una mesa para de alguna manera ser moneda de cambio en una negociación que dé una transición ordenada en el país, que permita que esta salida a la crisis sea pacífica y que, bueno, que lo que tenga que producirse se produzca de manera más o menos calmada? Y eso tiene que ver con la Fuerza Armada, porque una pregunta que está latente allí es ¿por qué esta Fuerza Armada, que parece incorporada de lleno, no en tareas secundarias y de comparsa, sino de lleno como protagonista en las tareas de conducción del Estado, se va a transar para someterse nuevamente al punto que tú decías, al control civil? A un control civil estricto, donde se le lleve a los cuarteles, partiendo también de eso que tú decías, que no es la misma Fuerza Armada que teníamos antes. Te dejo ese dilema para la vuelta de la pausa. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de Diego Bautista Urbaneja. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con este programa especial con Diego Bautista Urbaneja, Y Así Nos Va. Fíjese, nos había quedado el tema, ¿no? La cuestión militar y de cómo hacerlo. No, ¿y de qué tiene cada lado? ¿Qué tiene la Mesa de la Unidad? Uh-huh. ¿Y qué tiene el PSUV? ¿O qué tenía, Diego? Porque no lo pongamos en proyección futura. ¿Qué tenían en estas rondas de negociaciones cada uno sobre la mesa en el momento que decidieron sentarse? Estamos hablando de qué, del mes de noviembre, cuando decidieron sentarse en una mesa. A ver, mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, vamos a llegar a un convenimiento. ¿Qué tenía cada una de estos dos factores de poder? Bueno, pero antes déjame rematar el tema que planteó Daniel cuando hablamos del tema militar, el tema de la subordinación a la autoridad civil. que es una, que es una institución o es una relación a recuperar. Uh-huh. Pero como te decía, tú puedes, bueno, imaginando, ¿no? Tú puedes reunirte con el alto mando, o con los oficiales, o con la academia militar, y decir, mira, señores, la situación es la siguiente. Ustedes se formaron con unas hipótesis de guerra, con unas hipótesis de conflicto, con una filosofía militar, cuyas bases se cayeron. Entonces eso hay que revisarlo, y ustedes tienen que elaborar una nueva doctrina militar correspondiente a la nueva situación y a la hipótesis de conflicto que tiene el país. Hagan ese trabajo y volvemos a conversar. Eso es una manera. Preparen ustedes una propuesta doctrinaria acorde con la nueva situación, de acuerdo, haciendo uso de sus conocimientos militares, para y entonces sacar de allí las consecuencias organizativas de qué tipo, de qué nuevas fuerzas armadas vamos a tener en una nueva situación política. Esa es una manera de tratar el asunto. Claro. Otra manera es que tú llegues y digas, bueno, se acabaron esas fuerzas armadas y no vale las fuerzas armadas y aquí se acabó todo lo que se había hablado durante 18 años y ustedes obedecer. Esa es otra manera. Uh-huh. Que tú me, a mí me suena más la primera. Siempre dependerá del músculo que tenga el sector, claro, civil para hacerlo. Claro, ¿cierto? No, pero y también de la, bueno, de la autoridad y de las, claro, autoritas que se tenga, claro, y de la legitimidad política que se tenga, porque, uh-huh, una cosa es que tú llegues, que tengas 80% de respaldo democrático y tú llegas ahí con una fuerza de persuasión, digamos, llamamos así, mucho mayor que si llegaste quién sabe cómo, ¿no? Entonces, ahora, en relación a tu pregunta de las cartas que tenía cada quien, yo, desde el punto de vista de la Mesa de la Unidad Democrática, yo tengo la carta de cómo producir una salida democrática, electoral, pacífica y constitucional a la crisis política, donde yo ofrezco el respeto a los derechos políticos del derrotado o del que salga del poder, y que yo tengo esa carta porque tengo la mayoría. Y ofrezco una transición donde se respetan las libertades democráticas y los derechos políticos del PCVE y de todo aquel que no tenga que pagar una cuenta con la justicia. Esa es mi carta, uh-huh, fundamental. ¿Cuál es la carta? ¿Qué carta ante esa tenía la contraparte? Bueno, yo tengo la carta del control de las instituciones y de las fuerzas armadas que hacen viable o no viable eso que ustedes me están proponiendo. Entonces vamos a conversar sobre la base de cómo logramos una salida política, que es lo que ustedes me están, electoral, pacífica, etcétera, etcétera, que ustedes me están ofreciendo, y yo con mis cartas cómo garantizar que esa salida va a ser efectivamente así. Y no va a ser una casa de brujas, o una persecución política, o una retaliación política represiva contra nosotros, que vamos a empezar a ser la minoría. Uh-huh. Bueno, eso para mí hubieran sido los términos básicos. ¿Por qué se termina imponiendo cartas, el gobierno, Diego, en, bueno, la negociación? Mira, y esto es una apreciación, un juicio personal, no sé si lo haces tuyo, pero ¿por qué parece terminarse, o la percepción que tenemos, el común de los ciudadanos, es que termina ganando, al menos en esa ronda preliminar, el gobierno, el asalto, como quien, mira, dice? Mira, yo tengo la impresión, y lo he dicho alguna gente en la MUD, que el gobierno tenía una visión mucho más clara de sus objetivos que la MUD a la hora de producirse ese momento. Pues, sí. Entonces yo creo que primero el objetivo del gobierno es mucho más claro, es mucho más sencillo, mantenerse en el poder. Uh-huh. El objetivo de la MUD, yo no sé exactamente, no lo veo con un perfil igualmente nítido, y eso hace que la posición de estratégica y táctica del gobierno en esas conversaciones, también a juicio mío, fuese más fuerte. Digo a juicio mío, y también, como tú decías, a juicio tuyo, Neomar, y me imagino que Daniel, porque si tú oyes a gente de la MUD, tú piensas que hay gente de la MUD que interpreta que lo que ocurrió fue más bien un triunfo de la MUD. Eso, uh-huh, entonces, bueno, correspondería a ellos explicar por qué lo ven así. Pero como yo también tengo la percepción, y yo lo he graficado en la linterna en términos de un mal round, uh-huh, un round que se perdió, pues, como round, vienen otros rounds. Y otros se han ganado, y se han ganado, uh-huh, con un lockdown. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Pero yo, bueno, sí creo que ese episodio fue, no fue afortunado, y siempre se puede corregir. La oposición ha tenido, sin embargo, a pesar de ese mal round, la oposición no ha dejado de crecer durante estos 18 años. Mm-hmm. Eso creo que es importante señalarlo, inclusive para los que, como yo, somos críticos acérrimos de las cosas, de cómo se han hecho las cosas en muchas ocasiones. Yo inclusive dudo mucho de la posibilidad de la MUD de sobrevivir a este trance. Es mi posición personal. Pero no parece lógico y sensato pensar que una oposición que empieza a configurarse ya después del año 2000, es que empieza y agarra más o menos las cosas, y que pasa por el trance del 2002, pasa por el desangre del paro petrolero, pasa por la tragedia de perder el revocatorio en el 2004, pasa por la abstención terrible del 2005, pierde las elecciones en el 2006 y se levanta, gana la reforma, el referéndum contra la reforma, vuelve a perder en la enmienda, pero no deja de crecer. O sea, fue un crecimiento sostenido. Uh-huh. Eso, de alguna manera, podría hacernos pensar que este régimen debería tener fin en algún momento. Porque va a llegar un momento, yo creo que ese momento es ahora, yo creo que eso se demostró el 6 de diciembre, de que la oposición es mayoría. ¿Por qué tenemos aún que vernos como minoría? ¿Será que estamos atrapados mentalmente en que somos minoría cuando no lo somos? Sí, yo creo, primero, quiero subrayar mucho la evolución que tú has dicho, ¿no? Porque yo insisto mucho en que a pesar de... Hay que ver que la oposición ha cometido errores graves a lo largo de estos años, ¿no? Graves errores. Tú mencionaste una época en la cual se concentraron, pues parece que se hubieran dedicado a cometer errores, y sin embargo siempre hubo una enorme capacidad de recuperación y muy rápida capacidad de recuperación. Yo no sé si en este momento la pregunta tuya, si todavía tenemos una mentalidad que nos acostumbramos a ser minoría o nos acostumbramos a ser oposición, aún siendo mayoría, que también esa posibilidad existe, que tú dices, bueno, es que yo lo que me acostumbré fue a ser oposición. Eso puede ser un estado mental que hay. Yo no, eso es tema de psicología colectiva que yo no, yo creo que hay que tener conciencia de mayoría. Uh-huh. Hay que adquirir, si no se tiene, hay que adquirirla. Somos mayoría amplia y abrumadora. Uh-huh. El país nos necesita y nos requiere como oposición democrática. O sea, que desde el punto de vista democrático lo tenemos todo. Lo que no tenemos son instrumentos de poder antidemocrático, como es el control del Tribunal Supremo, como es el control del CNE, que violan la voluntad mayoritaria. Entonces, ese punto que tú mencionas, Daniel, de actuar con conciencia de fuerza, con conciencia de mayoría, yo no sé si la dirigencia opositora la tiene, pero tiene que ser así, porque somos democráticamente una fuerza muchísimo mayor en términos democráticos que la que representa en este momento el oficialismo. Como siempre, parece que se nos han quedado muchísimas cosas por hablar. Habrá, yo creo, que una oportunidad próxima, no el próximo diciembre, sino antes. Vamos a tener nuevamente a Diego Bautista Urbaneja con nosotros en Y Así Nos Va. Ha sido un placer nuevamente, Diego. Ya van 3 diciembre y te agradecemos principalmente por soportarnos, ¿no? Entonces, ha sido un pero Jan me ayuda porque... Jan te asiste, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Diego, por acompañarnos nuevamente en el programa. Será hasta la próxima, entonces. No, un placer conversar con Daniel y con Omar. Siempre muy gracioso. Pero esperemos que el 2017 nos dé para que el próximo año tengamos cosas mucho más interesante que analizar que lo que ha sido este 2016, que ha sido en todo término bastante delicado. Bueno, pero este programa llegó a su fin. Le damos las gracias a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Campero en la gerencia de producción, Javier Pereira en la gerencia de información. Wilixar Calle y Génesis Ochoa estuvieron en la producción del programa. Neomar Hernández y Daniel Lara hasta esta hora. Bururú Martínez, Jean Bururú Martínez fue el creador de este programa. No tengo más nada que decir. Hasta luego. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.